a hablar un poquito de un libro que se va a estar presentando, que ya de hecho tuvo nada más y nada menos que un pequeño ya homenaje o un mimo al alma, que es presentarlo en la Biblioteca de la Legislatura Provincial. Bajo la edición de Sudestada llega la transversalidad del género, espacios y disputas. Justamente quien lo presenta es la periodista Leni Cáceres y la tenemos en este momento al teléfono. Hola Leni, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están Paula, Camila, todas por ahí? Bueno, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Me imagino lo que debe ser para vos presentar este libro, porque viste que un libro es como un pequeño bebé, ¿no?, que llega a este mundo. Sí, fue, es algo que de lo que por ahí todavía no caigo, ¿sabes? Porque fue algo que, bueno, todas las construcciones feministas son colectivas. Fue algo que charlé con Nadia Muñoz. Nadia Maribel Muñoz es una correctora editorial muy importante, que es de aquí también, pampeana. Y fue algo que comenzamos a charlar en febrero, marzo. Le dije, mira, tengo esta idea. Ella lo tomó, lo revisó, lo ordenó, hizo algunas correcciones o lo armó, digamos. Y se me ocurrió enviarlo a Sudestada. Jamás pensé que iba a aceptarlo. Lo enviamos en mayo y hoy ya está editado. Así que sí, emocionadísima y este mi primer libro me gusta mucho cómo está y me gusta mucho lo que lleva. Leni, y también es verse, ¿no?, reflejado todo el trabajo y, como vos también decís, todo este trabajo colectivo de militancia por nuestros derechos. Y sí, yo tengo por ahí como un poco más de visibilidad en los últimos 10 años porque creé el Diario Digital Femenino. Mm. Y ahí me empecé a ser más visible, pero tengo una militancia feminista de 30 años ya. Entonces, cuando recién salí de la universidad y fui a trabajar a la dirección de prensa de gobierno y hablar de género, era como, ¿qué le pasa a esta mujer? pero bueno, sí, tengo un largo recorrido y en el libro justamente se va a ver eso y también habilitar la palabra de otras compañeras, por supuesto, que es una de las cuestiones que más me interesa dentro de lo que hago, de la militancia feminista y de la comunicación. Qué lindo, ¿no?, poder aunar nuestra carrera, nuestra vocación y que sea de herramienta, de disparador para generar más derechos, en este caso para las mujeres, ¿no? Qué lindo poder mezclar esas dos cosas. Sí, yo me siento absolutamente privilegiada de haber podido encontrar el camino de hacer lo que me gusta y lo que siento y lo que es mi forma de vida, porque no es fácil. Y antes de estudiar comunicación había probado con otras dos carreras porque me interesaba el humano, pero no sabía, ¿viste?, hasta que me pude enfocar en la comunicación y ahí sí pude aunar todo y es hermoso. El año que viene voy a cumplir 60 años y es maravilloso. Y creo que a menos que nazca escritora, que se necesitan estos tiempos para este tipo de producciones, ¿no? Vos sabés que estoy leyendo un libro sobre creatividad y redacción y escritura y dicen que los primeros miedos que uno tiene cuando decide escribir, ¿no? Se me ¿no? entrecorta, no te escucho bien. No, que menciona, a ver si me escuchás bien ahí, Leni. ¿Me escuchás bien? Ahora te escucho. Se me entrecorta un poquito. Ahí está. Escuché sobre la creatividad y la redacción y la escritura. Tal cual. No te escucho para vos, por eso estoy hablando. Y yo incorporé esto hace varios años en la comunicación, el tema de la comunicación creativa, de la redacción y la oralidad creativa, a fines de ser inclusiva e inclusiva no sexista, ¿no? Exacto. No te pude escuchar tu pregunta ahora, yo te escucho y entonces repetímela. No, te quería preguntar justamente si en algún momento te entraba los miedos, ¿no? Eso de decir, che, esto gustará, no gustará, lo haré bien, porque eso es otro ámbito totalmente distinto, ¿no? Sí, es un ámbito distinto. Sí, los miedos siempre están, sobre todo el tema de la comunicación y no poder despegarme del trabajo territorial. Creo que ese fui con miedo, pero fui y me ayudó. Dentro de ese está el no se exista, pero tenemos que esperar los procesos de las personas, porque no todas las personas lo adquieren, lo incorporan, incluso hay quienes lo rechazan. Entonces la herramienta de la comunicación creativa es fantástica porque te permite por ahí no usar términos o formas que generen rechazo e ir pudiendo brindar información igual. Tal cual. Es todo un proceso, todas las personas tenemos que hacer un proceso. Lo que sí en cuestiones de género lo tenemos que hacer urgente. No es como sí, no es por burlagarería, no es porque es políticamente correcto. Lo tenemos que hacer urgente porque estas desigualdades generan demasiadas violencias y esas violencias impactan directo en el cuerpo de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversidad sexual. Y también, ¿no? Vos decís, Leni, en ese trabajo territorial, en este trabajo colectivo, digo, ahí también, digo, estás con la realidad. ¿Y cómo es un poco esa realidad después, digo, pasarla, ¿no? A este libro, pasarla en el diario, porque también ese es un gran desafío y trabajo, me imagino. Sí, y es sobre todo difícil que se entienda, porque claro, se dice, no, hay avances, sí, yo sé que hay avances, pero por ejemplo, hay avances en la justicia, sí, pero cuando yo llego al territorio son mínimos en cuanto al acceso a la justicia, a la defensa de los derechos de las mujeres, al conocimiento de los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, en la aplicación de la legislación, viste, es difícil. Y entonces volcarlo en el diario fue pensar en el libro, perdón, fue pensar en toda la producción de Diario Digital Femenino, poder agruparla en tres bloques diferentes, y así está dividido el libro. Es una parte es notas para una reparación histórica, y esas son mis notas, escritos míos, mis publicaciones. Después el otro punto es el decir desde la piel, y ahí son entrevistas, como te decía, habilitar la palabra también a personas del territorio, del nuestro y de distintos territorios. Entonces ahí nos vamos a encontrar con la voz de Rosa Red, de Esther Pineda G., que es una socióloga afrodescendiente maravillosa, que con quien tuve el privilegio en nuestra ciudad, con Nora Rosales, que es oftalmóloga en la ciudad. Qué sé yo, hay miles de voces nacionales e internacionales, locales, y que a mí me importa mucho eso. Son las dos cuestiones, ¿no? Esto de habilitar la palabra, comunicar qué, comunicar cómo, a quién. Esto preguntaba si con esto que yo escucho en la radio de ustedes, es cómo aportamos, qué hacemos para modificar esta estructura patriarcal que nos está avasallando cada vez más. Y ahí en el libro hablamos de todo esto, de masculinidades, de interseccionalidad y abolicionismo, todo un poco. Qué lindo, Leni, también, porque bueno, me te adelantaste un poquito una pregunta que te iba a hacer, que en materia de género, tener también, hacer procesos rápidos, ¿no? Y, sí, y esta mirada integral. Y yo me pregunto, ¿cómo ves vos los medios de comunicación con respecto a esto? Todavía está faltando un poquito. También es cierto que hay una diferencia grande con los medios de comunicación de La Pampa, que tenemos una construcción más colectiva, que nos cruzamos, somos una provincia chica, tenemos compañeras, compañeros que escuchan y demás, pero aún falta, y con los grandes medios. Hoy nosotras no podemos tolerar que ante una situación de violencia se piense en quién era la víctima, cómo vivía, qué hacía, una de extrema violencia, ¿no? Como es un femicidio. Cuando en una situación de de violencia sexual y todavía se ponga las fotos de la piba. La verdad es que no podemos pensar en eso. Que sí somos respetuosas pensando que hay procesos, y esto, como decíamos, los procesos son importantes, pero son colectivos y son urgentes, ¿sí? Hay que empezarlos a hacer, porque de nada sirve que nosotras, desde uno de los medios de comunicación chiquitos, breguemos todo el tiempo si después un medio de comunicación grande con un título te arruina todo el trabajo territorial que podés estar haciendo. Tal cual. Es sembrar todos los días y el más poderoso sigue ganando igual. Es eso. Y sí, totalmente. Leni, contales un poco a la gente, mañana va a ser la presentación. No, el viernes. El viernes. ¿El viernes a qué hora? El viernes 23 a las 20 horas, entrada libre y gratuita en la Cámara de Diputados. Tengo que agradecer porque con la celeridad que su destada decidió publicar mi libro porque deseaban que estuviera en el encuentro plurinacional en San Luis, también la Cámara de Diputados dijo eso, se presenta acá. Y me llamaron, me convocaron y armaron una presentación muy bonita y muy amorosa. Tengo que agradecer eso, que es el viernes a las 20 horas, va a haber música, va a haber algo para tomar, algo para comer. Y nada, espero que todos y todas estén ahí. Exacto, allá estaremos, Leni. Muchísima. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Importante. Ahí en la cámara lo van a poder comprar, y si no, de manera virtual en su destada. Cuando vamos y lo pedimos, después lo traen. Bien, perfecto. Leni, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por apoyar el trabajo. Así es, ida y vuelta, compañeras, compañeros, todo el tiempo estar dándonos, eso es, esta es la construcción colectiva. Y así sea, así sea. Sí. Abrazo grande, Leni.